con maldad. Porque me acuerdo hace algunos años ya me los había topado, hasta les di mi amistad. Llegaron tirándome balazos los cabrones enojados porque no me podían dar. Ya con un balazo en la pierna y rodando desde el suelo les empecé a disparar. Nunca de nadie me he dejado, nació el pelo batalloso y le vamos a atorar. No está Sinaloa, compañero. Sí, nomás. Con todo tocayo, que suene la H, viejo. Fue mi escuela para que sepa nomás. Desde morro ando en el refuego, por mi vida me la juego y no vamos a cambiar. Soy bandera del americano, sin marcas no nos.